Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bien, estamos aquí esperando a nuestra compañera Adriana. Hola, Adriana. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, un poco difónica, pero bien. Bueno, no es nada. Espero que no empeorar con tu rinconcito. Espero poder bien. Hacerlo bien. Bueno, despachamos a Ramí Supersónico. Decime para qué lugar vamos. Mira, que nos deje en la Plaza San Martín, sobre la vereda de Avenida Santa Fe, y ahí te cuento qué vamos a visitar. Bueno, nos vamos. Entonces le pedimos a Natacha que nos despache el remis. Bien, rapidísimo, Adriana. Llegamos rapidísimo. Mira, estamos en la vereda que está sobre la Avenida Santa Fe de la Plaza San Martín. Y enfrente a nosotros, este edificio precioso que tenemos enfrente, es lo que se llama el Palacio Paz, que también fue conocido como Palacio Retiro, y donde hoy funciona el Círculo Militar. Claro, sí, sí. Que es bastante conocido como Círculo Militar, obviamente, ¿no? Sí, sí. La entrada principal de este palacio se encuentra ubicada sobre la Avenida Santa Fe, es decir, frente a nosotros, en el número 750. Justo estamos viendo su fachada principal, nosotros desde acá. Ahora te cuento un poco la historia de este palacio, si te parece. Dale. El Palacio Paz fue la residencia quizás más grande y quizás la más lujosa de la ciudad de Buenos Aires. Y una vez más es una obra que refleja fielmente los cánones estéticos de la Escuela de Beaux-Arts de París, de Bellas Artes de París, como casi todos o muchos de los palacios que hemos visto en nuestros rinconcitos. En el año 1890, más o menos por esa época, el doctor José Camilo Paz, periodista y político argentino y fundador del diario La Prensa, le encarga al arquitecto francés Louis-Marie Henri Sorté el diseño de este imponente palacio que fuera la residencia de Paz y su familia, que eran Paz, su señora y dos hijos. O sea, que este palacio fue la vivienda para cuatro personas. Como ya te dije, este edificio es uno de los principales exponentes del estilo academicista francés de la ciudad de Buenos Aires, que comienza a construirse a principios del siglo XX bajo la dirección del ingeniero Carlos Agote, y esto, como casi todos los palacios que hemos visto, se debe a que, en este caso también, el arquitecto francés, autor del proyecto, nunca viajó a Buenos Aires. José Paz falleció en 1912, con lo cual no llegó a ver la obra terminada, ya que este palacio se inauguró dos años después, en 1914. Su esposa y sus hijos habitaron entonces este palacio desde 1914 hasta 1938, año en que fue adquirido por el Estado Nacional como sede del Círculo Militar y Museo de Armas de la Nación. Paz fue embajador argentino en París desde 1885 hasta 1893. Fue, sin duda, un importante miembro de la aristocracia porteña y un cabal representante de la generación del 80 que condujo los destinos del país a fines del siglo XIX. Cuando viajó a Europa como embajador argentino y después de vivir varios años en París, su estancia en esa ciudad fue decisiva para la consolidación de la imagen argentina en Francia, debido sobre todo a la consagración en su gestión que tuvo la Argentina a través de la construcción del monumental pabellón argentino que, en el predio al lado de la Torre Eiffel, se hizo para la Exposición Universal de París de 1889, en conmemoración de los 100 años de la Revolución Francesa. Esta muestra, en realidad, este pabellón va a demostrar el poderío que exhibió el gobierno argentino como potencia agrícola ganadera en esa exposición universal. Paz tenía una gran admiración por el refinamiento cultural y el progreso técnico de esa época en Francia, razón por la cual decide él personalmente, a partir de todo esto, definir un poco el estilo y la estética que ese pabellón argentino tuvo, que sumado a la fuerte impronta de poder que dicho estilo significaba por ese entonces, lo convirtió en uno de los pabellones más admirados de la exposición. Uno de los comentarios de la época aseguraba que el verdadero, el magnífico monumento, el más espléndidamente iluminado de noche, el más opulento y ostentoso durante el día, fue sin duda el pabellón argentino. El diseño fue realizado por arquitectos franceses y el gobierno argentino exigió, sobre todo al arquitecto en jefe que era Valli, que el pabellón fuese totalmente desmontable para poder ser trasladado luego a Buenos Aires. Una vez desarmado, fue traído en barco, efectivamente, y montado en la Plaza San Martín, donde fue sede del Museo de Bellas Artes hasta 1933. Se proyectó en base a una novedosa estructura de vigas, columnas y plataformas de hierro totalmente atornilladas que funcionaban como nervios a los que se le adosaban el resto de materiales, tanto de revestimientos como los de decoración, todos ellos prefabricados y ensamblables para permitir un rápido y fácil montaje y un fácil y rápido desmontaje. En un principio tenían 1.600 metros cuadrados, que fueron duplicados con el agregado de un primer piso, una cúpula de 30 metros de altura, acompañada por otras cuatro de menor tamaño. Si bien la exposición de París se inauguró el 6 de mayo, el pabellón argentino lo hace el 25 de mayo por dos motivos. Primero, por la fecha patria nuestra, y segundo, por el retraso en el envío de algunos productos que serían exhibidos en ese pabellón. Esta inauguración fue ampliamente cubierta por toda la prensa internacional y el éxito de este pabellón fue increíble. Como te dije, en 1933, el pabellón argentino que estaba armado en la Plaza San Martín fue desarmado y sus piezas guardadas en un depósito. En marzo de 1935, por decreto del presidente Agustín P. Justo, el Estado Nacional aprobó la licitación para la enajenación en subasta pública de los materiales y estructuras de ese pabellón, y algunas partes fueron adquiridas por particulares y el resto enviado a la trituradora Casares, que estaba ubicada por entonces en un sector del Parque 3 de Febrero. Si bien fue desarmado en 1933, resulta que en 1998 apareció una parte de la estructura en un galpón del barrio capitalino de Mataderos, cerca de donde está la radio. Y en el 2014 todavía se vendían restos de este pabellón en Mercado Libre. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, así que ahora volvamos al Palacio Paz, que era el tema de hoy. Bien, te fuiste con Don Paz para Me fui París. Con Paz a Francia, porque de verdad esta historia del pabellón argentino me pareció sumamente interesante para ver, sí, digamos, el poder que tenía el campo, por llamarlo de alguna manera, en nuestro país en esa época, ¿no? Sí, sí. Era tremendo, tremendo. Oye, a nivel mundial, por otra parte, ¿no? Sí, sí. Bueno, como ya te dije antes de su regreso a Buenos Aires, le encarga al arquitecto francés Sorté el diseño de una mansión de dimensiones inusitadas para la geografía porteña. Este palacio, así como lo ves, tiene 12.000 metros cuadrados cubiertos, en los que se encuentran 140 habitaciones, un gran jardín de invierno y ambientes varios, y por supuesto cocinas, baños, etcétera, etcétera. Está frente, como lo estamos viendo, frente a la Plaza San Martín, que desde 1800 es un lugar muy particular del entramado de la ciudad de Buenos Aires, y a esta plaza se llegaba muy rápidamente desde el centro de Buenos Aires por calles empedradas que hoy son las actuales Maipú y Esmeralda, es decir, tenía una comunicación fluida con el centro de la ciudad. Se la conocía en aquel momento como la Plaza de Toros del Retiro. Las corridas de toros perdieron importancia en la sociedad a principios del siglo XIX y en 1819 se demolió el edificio donde se realizaban las corridas de toros. Recién en el año 1862 se coloca la estatua del general San Martín y entonces la plaza cambia su nombre y pasa a llamarse como la conocemos nosotros actualmente, como Plaza San Martín. En esta inmensa residencia destacan lujosísimos ambientes, finamente decorados, amoblados, como el gran comedor de honor, la gran galería de honor, el gran hall de honor, la sala de estar, el salón de baile, el segundo comedor, la sala de música, y puedo seguir nombrándote. Las habitaciones privadas se encontraban en el primer piso de la residencia, y las áreas de trabajo y el personal de servicio se ubicaban en los pisos superiores, donde están las mansardas y las buhardillas. En el subsuelo se encuentran los depósitos. Sobre la avenida Santa Fe se ubica esta fachada principal, que es la que estamos viendo, que tiene tres pisos principales y una mansarda central con un frontispicio que realza el conjunto del edificio. Este frente se asemeja muchísimo al Palacio Chantilly de Francia, que seguramente sirvió de modelo para hacer este proyecto. Esta fachada presenta en la parte derecha, que es una de las características que si alguno de nuestros oyentes pasó alguna vez, seguramente lo va a recordar, hay un imponente portón de acceso de hierro y bronce que comunica directamente con el vestíbulo, que es de estilo renacimiento, y decorado con distintos tipos de mármoles. Las fachadas fueron todas resueltas con distintas leyes compositivas y un repertorio ornamental amplísimo. Los interiores aparecen como si fueran un repertorio de estilos históricos, recreando un muestrario realmente que va desde estilos de la Edad Media hasta el Segundo Imperio. Así, en la planta principal podemos ver desde el acceso con enormes rejas ambientes dorados en estilo neorrománico, como por ejemplo el vestíbulo de acceso, otros neogóticos, como los dos grandes comedores principales. Encontramos el neorrenacimiento en la galería o el estilo regencia en el salón de baile. Los estilos que van entre el siglo XVIII y el siglo XX se usaron para los salones más pequeños y los cuartos privados de la familia. Todo, absolutamente todo, Carlos, nos permite comprender la desmesura de la construcción, ya que su escala es más parecida a la de un edificio público que a la de una vivienda familiar. Sí, es tremendo, ¿no? Tremendo. Y pensar que 140 habitaciones para cuatro personas, ¿no? Cuatro personas. Es terrible. No, es impresionante. Y además es uno de los pocos, si no el único, palacio que yo creo que hasta el último almohadón se trajo de Francia. Es decir, todo lo que hay ahí adentro, todo, nada se ha hecho acá, todo fue traído. ¿Y qué riqueza tenía esta gente, no es cierto? Es tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Mira, te cuento algunas cosas a título informativo, ¿no? La gran galería de estilo de renacimiento presenta boacería, damascado de seda francés. El salón de baile, cuando uno lo conoce, transporta realmente a la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Y actualmente se puede ver dos importantes arañas de bronce y cristal de Bacará que son impresionantes. El edificio presenta cinco comedores y en el gran comedor principal se ubica una espectacular chimenea de talla de nogal italiano. Otro ambiente que merece destacarse es el gran hall de recepciones, que es estilo barroco, que presenta una importante volumetría y altura, en cuya parte superior hay un vitral con la imagen de Apolo. Además, hay una característica que tiene este palacio, Carlos, que es que, a pesar del cambio de uso, que fue una vivienda y ahora es un club, digamos, está proyectado de tal manera que hay como secuencias espaciales. Y te cuento algo, a principios del siglo XX había este tipo de necesidades de la época en cuanto a las actividades sociales de una familia. Entonces, de pronto, se realizaban simultáneamente distintas recepciones que podían suceder simultáneamente en distintos espacios sin interferir unas actividades con otra. Entonces, en el uso actual de lo que es la casa familiar de una familia de cuatro personas, esto ya no tendría ningún sentido. Pero al pasar a ser usado por el círculo militar, les permite realizar esto que te cuento, ¿no? Reuniones sociales simultáneas en distintos sectores del palacio sin que se interfieran ni las personas, ni horarios, ni actividades. Es decir, hoy en día funciona perfectamente para las actividades que se llevan a cabo en el círculo militar. Claro. Y para terminar, un club, ¿no? Que vos decís, ¿cómo? Que es como un club, fíjate. Es un club. Lugar, sí. El espacio es increíble. No, y yo les recomiendo a todos, ¿no? Porque yo no, de verdad, con el tema de la pandemia todavía no he podido verificar esto. Pero hay una cadena de cafecitos franceses muy paquetes, que, bueno, podemos decir, se llama Croque Madame, que hay una sucursal que funciona en el círculo militar. Y yo te diría que traten de verlo en internet, porque aparecen estos salones de los que estuve hablando y te da una idea de lo que es este círculo militar por dentro, ¿no? Claro. Para terminar, te digo que la firma Casal, Manfredi, Perego y compañía tomó la venta de este edificio y el 12 de junio de 1938 el palacio fue adquirido por el Estado Nacional, como ya te conté, para transformarlo en lo que es hoy, que es el Círculo Militar, la Biblioteca Nacional Militar y el Museo de Armas de la Nación. Yo creo que es un ejemplo impresionante de las fortunas que se manejaban en los 80 por esta familia, ¿no? Claro. Bueno, se puede visitar parte con la excusa del museo, ¿no es cierto? Porque ahí tiene entrada al público, ¿no? Yo creo, en una época tenían unos horarios, claro, de visita. Sí, claro. Así que es una forma de ver por lo menos parte de semejante palacio, ¿no? Sí, y es impresionante, la verdad que es impresionante. Bueno, muy bien, Adriana, bárbaro, me encantó el paseo. Bueno, me alegro. Bien, así que nos encontraremos en el próximo rinconcito y nos vamos con el remis supersónico. Bueno, gracias, Carlos. Chao, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.